13 acres of hell. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @SobreLaDosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González. En la producción, Jonathan Montenegro, y quien les habla, Jonathan Almighty Black. High above the blood and mud of the battlefields, there was another war going on. A war for superiority in the air between the daredevils of the sky, known as the Aces. Among them, one man and his plane stand out. The Red Baron. Man in the machine and nothing there in between. The flying circus and the man from Russia. The sky in a plane, this man commands his domain. The western front and all the way to Russia. Death from above, you're under fire. Stay red as blood, he's roaming higher. Born a soldier from the horse back to the skies. That's where the legend will arise. And he's flying higher. The king of the sky. He's flying too fast, man. He's flying too high. He's not the able and the tide is turning. Fire at will, it is the thrill of the kill. For invasion done with engines burning. Embrace the flame, red squadron leader. Call out his name, Rotterdam Flieger. In the game to win, the gambler rolls the dice. Pay the allies, pay the price. And he's flying higher. Sabaton, de su disco The Great War. The Great War es no solo el noveno disco de los suecos, sino también un punto de inflexión en su sonido y en la manera de crear sus canciones. Por supuesto, todos los elementos clásicos de la banda continúan ahí. Sin embargo, el cambio de productor le ha sentado fenomenalmente. Guitarras y teclados están cohesionados como nunca antes, formando un todo. El tratamiento de las voces y coros realza esas melodías tan características de Sabaton. Sabaton. La portada es impresionante, repleta de detalles y con un trabajo gráfico impecable a lo largo del disco. Recomiendo encarecidamente, en lo personal, puedo decirles que la edición histórica con una voz narrando la historia antes de cada canción sobre qué trata y su enfoque es fenomenal, estupenda. Si no les molesta sobremanera escuchar esa corta narración de apenas unos segundos antes de cada tema, pues vayan por esta versión, que justamente fue esta la que escuchamos, The Red Baron de Sabaton. Batushka es una banda de black metal moderno de Polonia, quienes son notorios por encubrir sus identidades. Hay rumores que estos músicos son de bandas muy famosas de Polonia y debido a esto prefieren mantener su bajo perfil. Batushka ha hecho que su nombre sea muy bien conocido por Europa, ya que hacen uso de imágenes religiosas ortodoxas, como también visten en batas negras con simbolismo ortodoxo durante sus conciertos en vivo. Batushka es muy, muy respetable en la escena moderna del black metal y es importante destacar que aunque Batushka utiliza esta cierta estética, no son una banda cristiana. El álbum Hospedy, como he dicho ya muchas veces, este disco es una gran mezcla de la misantropía del black metal y los cantos hipnóticos ortodoxos que te hacen sentir un conflicto interno. Los vocales extremos son infernales y proporcionan un intenso pero atractivo contraste entre un sonido santo y demoníaco. Y será de este álbum que escucharemos a continuación el track Utrenia, aquí en Sobre la fucking dosis.

Eso fue Blood Incantation y su nueva entrega se titula Hidden History of the Human Race y el track lleva por nombre el que escuchamos Awakening from the Dream Existence to the Multidimensional Nature of Our Reality, Mirror of the Soul. Buenos días, buenas noches, mi gente latina, rockeros, metalheads del mundo entero. Está hablando Cristian Machado, Latin Metal, todo el día, y están escuchando el show Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Los canadienses de Annihilator, escuchamos un nuevo lanzamiento que se titula Ballistic Sadistic. El tema lleva por nombre Armed to the Teeth. Estamos en presencia, o estuvimos en presencia quizás, ante una de las bandas de thrash metal más subvaloradas de todos los tiempos.